Se habla de aproximadamente los 130 despidos, pero precisiones, detalles y opinión de los trabajadores lo vamos a tener en la voz de Nelson Reyes, que tengo entendido está allí al teléfono. Buen día, Reyes, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo, ¿eh? Buen día a usted y a toda su audiencia. Bueno, un gusto poder escuchar desde acá de Viedma, ¿eh? Reyes, cuéntenos, ¿ya cerró Expofrut allí en esa zona? Bueno, la situación de la empresa Expofrut, acá en Allen precisamente, ha cerrado sus puertas en un empaque donde tenemos 130 trabajadores entre empleados del empaque, de comercio y de frío. La situación de este empaque, ya no hay vuelta atrás, cierran. Lo mismo están viendo la situación en General Roca, también que hay un empaque donde se está negociando, que está la posibilidad que ese empaque quede a manos de otra empresa, que puedan seguir trabajando, que ahí también son 140 trabajadores más o menos. Ajá. Bueno, y me imagino terrible para mucha gente que se queda sin laburo ahí, ¿no? Y sí, la situación, no solamente que la gente queda sin trabajo, sino la situación económica de la ciudad se va a ver afectada, porque tenemos ya ahí nomás 130 trabajadores, que lo que es en el empaque, comercio y frío, más los rurales también, que hay algunas tierras que van a hacer reducción de personal y también van a ser despedidos. Claro. ¿Qué tiene previsto hacer el sindicato ahí ante esta situación? Bueno, nosotros hoy estamos hablando con la empresa, porque acá hay un tema. La empresa quiere cerrar sus puertas y quiere indemnizar a la gente al 50%, agarrándose de un artículo de la ley donde supuestamente le permite al empleador cerrar y indemnizar al personal al 50%, pero ellos no están afectados a ese artículo de la ley, porque no cierran por quiebra ni porque la situación financiera de ellos sea tan mala, porque cierran acá, pero se establecen en la marca a trabajar. Ajá. Y siguen con la producción en todas las demás hectáreas de chacra que tienen, porque van a hacer plantación nueva, todo eso. Entonces la situación es tan crítica como para decir que pueden tener la posibilidad de cerrar y echar a la gente al 50%. Ajá. El gremio lo que está tomando son medidas de tratar de negociar esto antes que llegara una medida de fuerza, y que el trabajador cobre el 100% como corresponde, ¿no es cierto? Ajá, el 100% dice usted de la indemnización, ¿no? El 100% de la indemnización. O sea que se da por hecho de que Expofrut cierra sus puertas y no hay más salida. En Allen sí. Ajá. La posibilidad sigue en Roca, pero en Allen sí, ya está la... Hemos tratado, hemos hablado, hemos tenido dos reuniones con la empresa donde le hemos pedido qué posibilidad de que esta planta de empaque de acá de la ciudad de Allen sea también transferida a otra empresa. Supuestamente ellos dicen que han tratado de alquilarla con opción a compra, han tratado de venderla, pero no aparece nadie, a ellos les interesa el negocio, así que directamente ellos, bueno, no le queda otra que cerrar. Usted sabe que llama mucho la atención esto de que Expofrut, justamente uno de los monopolios de la fruta del Alto Valle, cierre una empresa porque se la considera una de las más poderosas. La pregunta es, ¿cuál es el motivo que argumenta Expofrut para cerrar su planta ahí en Allen? Ellos, el motivo de ellos, argumentan de que ya hace 10 años que vienen perdiendo plata, que hace 10 años que vienen solamente poniendo y no recuperan la plata porque ellos supuestamente era un grupo de inversores que había en esta empresa. Hoy por hoy es un solo dueño, hace 4 años que hay un solo dueño. ¿Quién es el dueño ahí? Es un belga, no sabía decir el nombre, sí. Pero es un belga. Y él dice que, bueno, que está cansado de poner plata, entonces ya venía con el grupo poniendo, y hoy que está solo, que todos los demás le vendieron sus acciones y quedó solo en la empresa, no le sirve. Entonces lo que quiere hoy es ver, apostar al futuro y a ver si dentro de unos años puede empezar a levantar nuevamente. Eso argumenta que esta empresa la tendrían que haber, acá en esta zona, tendrían que haber cerrado hace 2 años atrás, pero estaban apostando y ya llegaron a este año que no da para más, y entonces quieren hacer lo que están haciendo, cerrar y pagándole a la gente el 50% de la indemnización. Claro. Expofrut, ahí en Allen, ¿elaboraba fruta propia o también de otros chacareros? No, ellos tienen producción propia y le compraban a productores. Ajá. Y a la vez también empacaban en su empaque que tienen y le hacían servicio en algunas SRL de la zona. Ajá. Y ahí trabajaban 130 personas en esa empresa, ¿no? Acá sí, en la empresa que se está cerrando en Allen, sí, tenemos 130, 140 personas que son del empaque nomás después. Bueno, de la zona rural también han habido despidos. Reyes, ¿es cierto que las empresas empacadoras utilizan ahora mucha tecnología y están despidiendo trabajadores también? Sí, se ha avanzado en la tecnología, se ha avanzado mucho en el tema. Acá lo que afectó mucho a los trabajadores temporarios de la fruta esta es que se han incrementado los fríos. Hoy el productor, el empacador, cosecha la fruta, la mete al frío y después la va trabajando de a poco a medida de los pedidos que tengan ellos. Entonces, no es como tiempo atrás que, al no haber tanto frío, el empacador o el mismo productor cosechaba y trabajaba la fruta enseguida, y a veces nosotros arrancábamos la temporada a fines de enero o principios de enero y la teníamos hasta abril y mayo. Hoy la temporada dura solamente 45 días, 60, algunos galpones pocos que son, y después se termina ahí la temporada. Se empieza la postemporada con días que es 5 o 6 días por mes, máximo 10, y así se va trabajando hasta fin de año. Ahí en esa zona, ¿afecta la actividad petrolera como en otros lados del Alto Valle? Y una de las cosas que se está en cuestión acá, hoy Allen, la verdad es que se han abierto varios pozos petroleros y se dice que se está afectando en el tema de la comercialización, ¿no? Porque el comercio, bueno, nos dicen que no afecta la fruta que está afectada al tema del petróleo. Pero ustedes, ¿qué dicen? Yo, la verdad es que yo particularmente no lo veo así, no lo veo porque para mí no. Lo que sí es obvio que muchos productores han decidido alquilar sus chacras a la empresa petrolera, y sí, se está achicando la producción de fruta. Pero a raíz de que a veces al productor no le es rentable, porque ya le digo, no le es rentable por el tema económico, los remedios hoy están mucho más caros que antes, no le dan el presupuesto, hoy el empacador que le compra fruta a un productor se la paga a un precio y usted en el mercado usted ve que vale pero el doble de lo que está pagando el empacador al productor. El productor lo que saca de un kilo de fruta no es rentable de lo que ha tenido que trabajarla, porque ellos tienen que empezar a trabajar después la cosecha y cuando llegan a la temporada han gastado su plata y después cuando venden la fruta no la recuperan. Claro. Bueno, ¿han interesado al gobierno en este tema como para que intervenga, a ver si hay alguna solución? ¿Núñez? El gobierno provincial está en este tema, está porque el señor gobernador a través de PICA y los legisladores están trabajando para que si la planta de empaque de acá ya no va a tener otra salida de que se cierra nomás, que es el trabajador con el 100%. Ajá. Digo, ¿sabe por qué? Porque el caso de la minera Sierra Grande, por ejemplo, el gobierno de la provincia intervino, también una cosa parecida, y directamente entró a pagar sueldos de los trabajadores. Una cosa de esa no se hizo ahí. No, por ahora de eso no se habló nada, solamente se le pidió a Espofru de que se diera la posibilidad de seguir trabajando, sea a nombre de ellos, sea a nombre de otra empresa, a quien se le pueda alquilar o vender, pero en este caso de decirse hacerse cargo de la provincia de esto, no. Reyes, ¿y qué posibilidades de laburo tienen los 130 despedidos ahí en Allen? Y va a ser difícil. Usted fíjese que en esta temporada hubo gente dando vuelta para conseguir trabajo y ahora vamos a tener 130 más, y no solamente la única empresa, tenemos otra empresa que también trabajaba doble turno y hoy ha decidido trabajar con un solo turno porque también dice que no le es rentable, que a veces un turno de los que tiene es mucho certificado médico, mucha RT, y entonces ha decidido reducir ese turno, reforzar un solo turno y trabajar con un turno reforzado. Y ahí ya tenemos 50 personas que van a quedar afuera también. Van a ser 180 en total. Sí, sí, después además, también tenemos... Además gente calificada, porque es gente especializada, ¿no? Que ha estudiado, sí, gente que tiene años trabajando dentro del empaque, pero bueno, en el caso de esta empresa ha decidido reducir el personal, que la empresa es 3ACE, también una firma grande, una firma de cada zona, y ellos al ver de que no son rentables estar pagando certificado médico y tener falta injustificada y gente con accidente, entonces quieren reducir un turno, trabajar con un turno reforzado, indemnizar a la otra gente que le sobra y a alguno llevárselo a Cipolletti donde tiene la otra planta en Patria. Uh-huh. ¿Está previsto algún encuentro para la próxima semana, tengo entendido, no? El día 25 tenemos una reunión entre los cuatro gremios, Huatre, Timpra, Comercio y La Fruta, con el secretario de Trabajo y la empresa. Ajá. Bueno, pero solo para hablar parece por el tema de la indemnización nomás por ahora, ¿no? Y va a ser, el tema va a ser, bueno, puntualmente va a ser de ver si podemos seguir negociando, a ver si esta empresa puede abrir con otros dueños, y si no, bueno, sí, que la indemnización sea del 100% como corresponde. Bueno, Reyes, gracias por la comunicación, ¿eh? No, gracias a usted por interesarse en la situación que se está viviendo acá en esta zona, pero bueno, así que... Buen día. Bueno, un saludo y un abrazo a todos los laburantes allí. Una pena, ¿no?, que quede gente sin trabajo, sobre todo en esta época tan compleja, tan difícil. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Muy amable. Nelson Reyes, entonces, titular del Sindicato de la Fruta, seccional Ángel Fernández Soro. Allí la empresa Expofrut cerró y dejó a 130 trabajadores en la calle.